Hermanos y hermanas, los que están aquí presentes, nosotros somos del municipio 17 de noviembre de este Caracol 4, zonas 8, y venimos a cantarles nuestra canción que lleva por el título Han pasado los años. Sola bandera en una misma nación.